Otra vez. Ya es de noche, muy tarde, y no suena el teléfono, ni los coches, ni hay rayos o truenos que despierten gusanos dormidos. No hay murmullos ni goteras, no hay sombras que nos acaricien, tan solo palabras en la mente que rozan nuestros miedos. Me sumerjo en un mar rojo que cruza las notas que mis dedos tocan con las manos. Una a una, despacio y lentamente, te siento la armonía de esta noche desconcierta. Te toco, despacio, y los sonidos son caricias de cristal. Una a una, despacio, vuelvo a rozarlo todo, ese todo armónico que lleva de la mano a un suspiro inconfesable. Ahora puedes verme, ahora puedes recordarme, porque solo ahora, cuando una a una las palpo, despacio, lentamente, con mis dedos deslizándose contra el viento, puedo ser ese alguien que algún día soñé con llegar a ser. Y ahora recorro tu pelo, tus rizos, tus ojos, tu cabello, tu mirada, y me detengo. Estropeo la velocidad imparable del mundo y reparo en tus pupilas. Me paralizo ante ese punto negro y recojo aire sin romper la eternidad que nada sobre nuestras cabezas. Después me tuerzo al marrón claro de tus ojos y me quedo inmóvil ante el abismo que separa el extenso blanco del contorno esférico del iris de tu ojo. Ahora mi precipicio es marrón y tu parpadeo constante. Respiro y te siento escupir el aire dulcemente. Y antes de tirarme al vacío, cierro los ojos sabiendo que en el próximo segundo estaré clavada en tus retinas y tu boca contra la mía. Saltaré más allá de la línea y posaré mis labios sobre otros ajenos. Dejaré las alturas y seré por fin la mariposa que descansa unos instantes antes de retomar su vuelo parpadeante.